ojos con pena. Todo es muy difícil así, porque hay frases que yo no quiero decir. Tú conmigo planeamos el robo mayor al amor. El crimen no paga, todo es tan difícil así, porque hay frases que tú no quieres oír. No me sigas, no me llames, es mejor que no me ames. No hagas imposible esta situación, brindámonos, por favor. Tan fuerte en abrazar. Así, porque hay frases que tú...